Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Motores del Metal, temporada 2023. Como cada miércoles, tratando de romper, de quebrar la semana, diciéndoles a todos bienvenidos, che. Otra vez al aire. Sí, sí, como cada miércoles. Con la actitud, motores, con las ganas, como siempre, de pasarla bien. Seguimos creyendo en este feedback radial. Todavía creemos que hay gente del otro lado. Así que desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, de República Argentina, estamos presentes nuevamente en el aire. Por monoquepiensa.caster.fm. Por nuestro canal de YouTube, Motores del Metal, en vivo y en directo, desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones. Tenemos el agrado nuevamente estar en contacto con ustedes. Equipo completo. Un poquito tarde hoy, pero acá estamos, che. Damas, caballeros, niños, bienvenidos a bordo. De acá hasta las 12 haremos un poquito de ruido junto a ustedes, un poquito de heavy metal, un poquito de motores. Llévatelo, che. Al aire, me dice el operador, entonces al aire estamos. Arrancamos otra emisión de Motores del Metal, una más. Otro miércoles más, tratando de hacer algo, algo que nos gusta. Con un poquito de zozobra esta vez. Minutos antes pasaron cosas técnicas que yo no entiendo, pero me dijeron, estamos hasta las manos. Bueno, era aguantar unos minutos nomás. Sabemos de la experiencia de nuestro asistente técnico táctico, que ya que estamos, lo tenemos aquí presente y le decimos, hola Cito, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andás, Andy? Bien, ahora bien. Qué bueno, qué bueno. Yo también, no, no tanto como quisiera, pero bien. Cosas bueno, que pasan. La técnica siempre se modifica, aunque sea siempre lo mismo y lo uses de la misma manera, siempre pasa algo, ¿viste? Pero, ¿por qué tiene que ser minutos antes, no? No sé. Destino, cruel destino, tal vez. Murphy. Creo que lo llaman así. Robocop. Más conocido como él. Ah, no, ese era otro. Ese era otro. Pero bueno. ¿Cómo le va? Bien, tranquilo. Ahora, bueno, más ahora. O menos, tranquilo. Pasa el primer bloque y ya está. Pero bueno, hay que remarla mientras tanto. Bueno. Osvaldo, bienvenido. Hola, Osvaldo. Y saludos a las cámaras también que están por ahí. Estamos hoy con Pilcha Nueva, 9000. Vamos. Návila. Local. Local, banda local 9000. De las manos de Návila Painting Black. Una remerita más. Una remerita más de bandas locales. Algo me iba a decir y lo interrumpí, Ya no se acuerda, no importa. No me acuerdo. La emoción nos hace encarar la charla al mismo tiempo. Estamos exacto, como... sí, como si fuésemos nuevitos pisándonos. Bueno. Bien, como para vender un poquito del programa del día de la fecha, les vamos comentando que para hoy, por lo menos, está invitada la gente de Áncora, banda local, para hablar de lo que se viene este viernes. Bien. Recital que va a estar Evil Blood, banda local también, Áncora y los muchachos de Interno 13. Esto será en el Trahuil el 14, viernes 14. Vamos a ver si asistimos, la idea está, pero vamos a ver, siempre ocurren cosas, ¿vio? Sí. Así que, bueno, eso sería en un principio lo que tendremos hoy. Y también, un poquito más tarde, tenemos la visita. Invitamos al cabezón ADN, al amigo Navarro, para que venga a charlar un poquito del material que, bueno, comentamos el programa pasado. Bien. Sí, sí. El material de Anterruinas. ¿Raza Hostil era? Raza Hostil. Ahí está. Sí, la memoria del abuelo. Así que vendrá un rato a charlar. Y aparte, estamos sorteando un CD de aquello, Trae un CD bajo el brazo. El amigo del cabezón para sortear entre los... Pueden ya anotarse. Y al final del programa hacemos el sorteo. Buenísimo. El material de banda local Anterruinas. Eso es lo que tenemos para hoy. Por supuesto, música a pedido. Así que pónganse las pilas y a pedir. Hay bastantes pendientes igual, pero no se queden atrás, viejo. Lavado de por medio. Sírvase, mi amigo. Sí, sí. Ahí va. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy, che. 154-03-4904 o 2974-03-4904. Así es. La vía de comunicación, el WhatsApp directo con Motores del Metal. Así también tenemos el chat de monoquepiensa.caster.fm abierto para la comunicación. Y de la misma manera, en nuestro canal de YouTube también tenemos el chat activado. Obviamente buscando que se comuniquen, che. A ver, antes de ir a la música, estaremos chumeando un poquito. Abrimos WhatsApp a ver qué... ¿Qué tenemos por aquí? Laura dice saludos. Saludos, Laura. Saludos, Laura. Y Sol por acá, por lo menos así estaba agendada. Mi Sol estaba 3.45. Mirá, así lo agendamos. Ok. Sol, debe ser el nombre. Calculoso. Señorita. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Los estamos escuchando como siempre mientras preparamos un tuco. Opa. Ya va. Pueden pasar despojo de Anterruinas. Saludos, soy Sol. Dale, Sol, agendada. No hace falta que aclare por ahí. Buscamos y que salga rico aquello. Es más, cuando esté, mando una foto a ver cómo claro. Quedó ese tuco. Y cuando terminen todo de comer, si sobró, nos guarda una viandita. Famoso Tupperware, papá. Vamos. Che, algo te iba a decir y se me fue. ¿Viste? No, eso iba a decir, que en la preparación también para una foto, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, sí. Porque lo del plato terminado es fácil. Yolanda dice... Hola, buenas noches, Andy y Zeto, como cada miércoles, esperando el programa La Mejor Compañía. Gracias, Yolanda. Bienvenida. Gracias, ¿cómo va? Pídase un tema. Sí, aproveche, porque después vamos a estar con la charla con el famoso y querido Biribiri, y se nos va a complicar un poquito, tal vez. ¿Ya sabemos de qué va a tratar el sorteo del CD? ¿O? No, anotarse nomás con los últimos tres del DNI. Y cerca del final del programa hacemos el sorteo. Bien. ¿Les pedimos algún tema, algo? Bien. Estaría bueno que en la comunicación pidan un temita como para... Para anotarse. Para llenar un poquito de contenido, che. Ahí va. El guitarrista solitario, el amigo Juan Pablo era De las Diagonales. De la ciudad de las Diagonales, correcto, dice. ¡Vamos! Hola amigos, les pido, a ver, Reckoning Day de Megadeth. Dale, buscamos amigo, bienvenido, querido Juan Pablo. Bienvenido. Y Luciano Rebolledo dice, hola motores, ¿cómo están? Saludos. Saludos Luciano, querido. Hola Luciano. Mismo Luciano se comunica por aquí vía WhatsApp, dice buenas, Andy se toma noto con el 181 para el sorteo del CD. Dale, pedite un tema y te anotamos. Así lo dijo Zeto y bueno, vamos bajo esa consigna. Si no, no te anoto nada, ¿eh? Vamos, vamos, che. Activen, viejo. ¿Quién más anda por ahí? Vamos a arrancar con la música ya, rapidísimo. Dale. Nomás. Tómate un lavado más, ya ensillamos. A ver, vamos a agarrar el machete. Hay que repasar fechas de un rato más. Así es. Hay algunas novedades, así que ya pasaremos un poquito. Pestilence. Ah, antes que me olvide, estaba sonando Rexoria de fondo, elegido obviamente por Osvaldo. Imperial Down, álbum 2023. Una banda de Melodic Heavy Power Metal, así se clasifican. Así que siempre trae cositas nuevas Osvaldo, vale la pena. Vale la pena que labure. Más vale. Y musicalmente arrancamos de la siguiente manera con Pestilence. Land of Tears. Esto lo había pedido el amigo Fiti. Pegadito a eso, Síndrome. Inocencia. Inocencia. Déjame ver cómo era el nombre. Derrumbada. Derrumbada. Esto lo pidió Luciano. Luciano Rebolledo, justamente. De quien hablábamos, hacíamos mención hace un ratito nomás. Bueno, complacido por todos lados. Mirá, no va a pedir otro tema. Más no podés pedir. Che, dos temitas. Seguimos acomodando algunas que otras cositas por aquí. Y a la vuelta. Segundo bloque de motores. Si todo sale bien, vos quedate, che. Yeah. Así arrancamos entonces musicalmente el primer bloque. Obviamente a pedidos, complaciendo los pendientes. Osvaldo, ¿todo en orden? Bueno, dale. Dice que estamos súper atrasados. Bien, va. Siempre optimista. Gracias, Osvaldo. Ah, un amigo, ¿eh? Cuando encima necesite que me defiendan. Tienes razón, encima. Pero bueno, haremos lo posible para que todo salga en orden, Osvaldo, tranquilo. Zeto por allá, lo más importante, ¿todo bien, todo en orden? Bien, bien, acomodando la cancha, ¿vio? Vamos, vamos, entonces. ¿Me pueden pasar algo de AC/DC? Thunderstruck, dice Yolanda. Y me anoto para el sorteo, mis últimos 3592, gracias. Anotada para el sorteo, obviamente estamos sorteando un CD de Ante Ruinas, banda local, viejo, raza hostil, así se llama. Obviamente después estaremos con la visita del Cabezón y hablaremos un poquito más en profundidad del material que han sacado. Bien. El Pela Müller se comunica y nos dice: buenas noches, chicos, saludos. Me pasarían un tema de Presidio, Decadencia. Gracias, DNI 409. Se anota también para el sorteo. Vale, recontra, vale, che. Hola, Pela. ¿Qué número, perdón? Pela. Ya le digo. 409. Ahí está, gracias. Puesto número 4. ¡Asa! ¡Asa! Y el amigo Cristian por acá desde Chile dice: hola, Andrés y Zeto. Hola, Cristian. Acá escuchando. Saludos metales, abrazo desde Chile. Qué bueno, flaco. Mandó, el otro día me olvidé de comunicarles, mandó una foto de una lata de esa cerveza tan conocida ya, la Escudo. Toma. No la tengo, disculpe mi ignorancia. Ahora se la envío y la sube. No puedo parar de acomodar cosas acá, discúlpeme que no me quede quieto. Quédese tranquilo, igual ya salimos tarde, dijo. El tóxico. Che, bueno, nadie más por allí. ¿Cómo está el chat de...? Ya le estoy diciendo. monoquepiensa.caster.fm. No hay mensajes por este lado. Rex Soria. Sonando de fondo. Buenas noches, soy Porky, aguante motores, presente, capos. Hola, Porky. Bienvenido, viejo, bienvenido. Bienvenido. Así va la noche entonces, esperando en un rato la gente de Áncora. Y en un rato más también, el Cabezón por aquí. A pleno. A pleno, sí. Como siempre, motores, difundiendo lo local, viejo. Y complaciendo pedidos. Por ejemplo, tenemos a Mártir, Resistencia Palestina. Esto lo pidió el señor, el amigo Andrés. Así que iremos con eso. Tocayo pegadito, Stratovarius SOS. Pedido, ¿por quién? Deja, por el Chofa, el amigo Chofa de Neuquén. Las Lajas. Patagonia, Argentina. Ah, o Patagonia. Sí, algo así firmaba, ¿no? Algo así firmaba el Chofa, sí. Bueno, en fin. Sí, no recuerdo eso. Ya, ese detalle se lo debo, perdón. Ya será presente en cualquier momento también. Dijimos dos temitas entonces, los sí, tenemos señor. En carpeta. Salimos a la cancha, vendemos y a la vuelta continuamos con Motores del Metal, temporada 2023. el invasor. Resiste Palestina. Un supremacista quiere exterminar la voluntad de un pueblo. Un pueblo que resiste humillado frente al mundo, mirado en diferente, sufriendo en el olvido, gritando hacia la nada. No dejes de luchar, de luchar. Enfrenta a la serpiente con puños y con garras por tu tierra natal. Resiste contra el asesino. Resiste. Resiste contra el invasor. Resiste Palestina. We'll be right back.

Somax Ferretería, venta de materiales para la construcción, instalación, electricidad y pinturas. Somax Ferretería, trabajamos con todas las tarjetas de crédito e inclusive Mercado Pago. Nos podés encontrar en Facebook como Somax Ferretería y te podés comunicar con nosotros al 2976-2556-95. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Tempano Records anuncia nuevo lanzamiento. Drill Metal, banda de power metal de la Patagonia Argentina, lanza su nuevo EP. Heavy Metal. Disponible a partir del 6 de mayo en tiendas virtuales. Batería Sky, venta de baterías nuevas y reparaciones. Batería Sky, 154-00-3426. Para cualquier consulta, en calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano. Batería Sky, de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Batería Sky, venta de baterías nuevas y reparaciones. De regreso, motores del metal. Abrimos WhatsApp 2974-034904. Ajá. Me dice que no grite, Osvaldo. Bueno, bueno. Tranquilo, hoy hombre. Está terrible, Osvaldo. Intratable. Recién, bueno, lo escuchaste. Sí, que sí, te corras sí. Para allá, por el monitor, por la cámara. ¡Oh, hombre! Bueno, viejo. Tienes razón, pero las formas, los tratos, pero por claro, favor. ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué está sucediendo en la casa? Está mal atendido este muchacho. Los bueno, límites en, fin. En otro lado, querido. Esto es lo que tenemos que pasar por acá. Sergio dice, buenas noches, motores del metal, ¿cómo andan? Escuchándolos en familia, amigos queridos. Nadie se anota para el sorteo con el 874. Queríamos escuchar un tema de Hermética que saquen de la galera. Saludos enormes. Gran saludo, Sergio, Lau y Naila. Gran saludo para ustedes. Grande, querido. Y lo dejamos en manos entonces de Osvaldo, que sacará de la galera de Hermética. Anotamos. Y bienvenidos. Anotando todo. Gracias, chicos, por estar ahí. Buenas noches, Andy. Presente, genios, dice el amigo Benja. Hola, Benja. Un crack. Real Metal, buenas, chavaletes. Tírame uno de Blizzard Hunter, Heavy Metal to the Bane, dice por aquí en nuestro canal de YouTube. Bien. El amigo Cristian Brill debe ser seguramente Real Metal. Esperando mayo para que venga ese CD tan esperado de Brill. Ya se esperar, ya se desear. ¿Qué más tenemos por aquí? Sebastián Acuña, saludos. Andy Zeto acá escuchando con Matilda y el coreano. Saludos a Cristian de Chile. A Seba Viejo debe ser. Gran saludo ahí al coreano también. A la señorita Matilda. Bueno, un abrazo. Gracias por estar ahí, che. Gracias. Saludos a Andy Zeto. Che, dice Jaime Aranguis. También por acá, por nuestro canal de YouTube. Sí. Era. El burrito Martín Gianelli dice. Ese lo conozco. ¡Qué crack, amigos! Saludos a motores Andy Zeto y Osvaldo. ¡Qué grande esa reme! Me pone contento ver que ya algunos tienen su reme de 9.000. Vamos. Ojalá en un futuro se puedan hacer una tiradita de remes. Bueno, me voy a ensayar con los 9.000. Abrazo y pásenme Come Alive de Suicidal Tendency. Dale, querido burrito, dale. Le gustó la reme, ¿eh? Le gustó la reme, bien. Hola, burrito querido. Gran saludo a la banda, che. Igual me pone contento que algunos, me trata de alguno. Mirá vos. Ya no hay respeto, no hay respeto. Cristian dice. Aguante motores del metal, saludos a la gente de La Prida, mis hermanos y amigos acá escuchando desde el Fuch. Pasate algo de B8, destrucción, Andy, dice el amigo Cristian. Dale, buscamos. Bienvenido, che, enviado los saludos también. Anotado. Oh, Cristiana, full, bien. Vamos rápido, pero bien, Vamos a hablar de dos fechitas nada más. Vamos a pasar un poquito de agenda. Evil Blood, Áncora e Interno 13. este viernes 14 de abril. Será en el Trahuil, el valor de la entrada, 500 pesos. Nada, 500 pesos. Te repito, Evil Blood, Áncora, que estarán por aquí en un rato nomás. Calculamos, e Interno 13. Este viernes 14 de abril. ¿Qué más tenemos por acá? Solamente vamos a hablar de abril, después pasamos a mayo. Nos queda lo del 30 de abril, Pestilence en Comodoro. Hoy justamente hablábamos con el organizador de la fecha, el amigo Fede Finles. Sí, señor. Así que ya en cualquier momento se acercará a hablar de aquello, cuando se aproxime la fecha, obviamente. Muy bien. Decía Pestilence en Comodoro, 30 de abril, domingo. Esto será en L Multiespacios. Acompañados por las bandas locales Evisceration y Mártir. Un gran laburo traerá Pestilence a Comodoro, viejo. Creo que nadie lo había soñado esto. Pero bueno, el Patagonia Metal Fest, como otras organizaciones o producciones, vienen trayendo bandas a Comodoro, así que siempre es loable. Nos sacamos el sombrero ante eso, está muy bueno. Vienen laburando hace rato. Sí, y aparte siempre apoyan con una banda, dos bandas locales. Eso está mucho mejor todavía. Muy importante. Sí. Porque viste que hay productoras que no te dejan poner nada local. No, no ponen, no lo consideran ni como posibilidad. Y creo que está legislado eso, tendría que ser así por ley, pero bueno. Hubo una normativa, así claro. No sé en qué condiciones está. Capaz que caducó, viste, que son como esas. Capaz que hay que renovarlas y si no las renueva Plic, sí quedan. Igual, como estaban vigentes, se lo pasaron bien por el centro del. Pero si hay alguno que esté haciendo campaña, podés aprovechar la volteada y ¡epa! Acordate de... ¿Te acordás de esto? Cumplí por lo menos ahora que estás haciendo campaña. Últimos mensajitos sacamos por aquí, a ver. Hola Andy Seto acá, escuchándolos con mi gatito haciendo fiaca. Pasame Trash Hard Drive NLP. Hay sorteo, anótenme, 634, dice NLP. ¿Será el Jesus? ¿El Jesus Lionel? No alcancé a anotar qué pido, ahora después. Ahora se lo paso. Hola, Chizu. Ya nos acercamos a las 22 horas. Rápido, rápido, se está haciendo esta primera hora, ¿eh? Al palo, viejo. Pise con algo nuevo, amigo, a ver qué trajo por ahí. Ah, esta banda está interesante, ¿eh? Después ponemos unos temitas más. Traje el machete, traje el machete. Parasitario. Everything Belong to It. Álbum 2023. Toma. Obviamente es una banda de metal. Nada, para escuchar un poquito, para tenerlo de fondo. Presten la atención. A mí me gustó. Osvaldo me dijo, ¿te parece? Dale. ...384 suscriptores... y queremos más. Sumando, de acá sumando. A fin de año, 500 quiero. Vamos, pasen la bola, compartan, denle like, activen campanita y digan por ahí que escuchan de vez en cuando un pedorro programa de heavy metal. Capaz que alguno más se prende. Suena muy interesante, ¿eh? No me digan que no. Parasitario, así lo encontrás. Vamos a ir mechando, me dice Osvaldo, con lo nuevo, o sea, con los pedidos nuevos que entraron en este día de la feria. ¿Con qué vamos? A ver, Megadeth, Reckoning Day, esto lo pidió Juan Pablo, pegadito eso. AC/DC con Thunderstruck, esto lo pidió Yolanda. Dos temitos. Ah, a propósito, lo que pidió Sol no lo tenemos a mano, pero apenas llegue el cabezón lo vamos a... Dale, sí, sí. Que lo vamos a pedir. Había pedido algo de Ante Ruinas, Miss Sol. Pero bueno, esperaremos la llegada del cabezón, así ya se lo robamos de alguna manera. Dos temitas entonces. Y a la vuelta regresamos con Motores del Metal, temporada 2023. Vos quedate, che.

Al aire, che, al aire nuevamente. Seguimos con un poquito de Parasitario de fondo. Cali por acá nos dice. Oli, ahora sí, escuchándolos, no podía hacer andar la compu. Bueno, bienvenida, Cali. Bienvenida, Cali. Ahora sí, entonces, sí. Aprovecho a pedirle el logo, ya que está ahí. Sí, lo acabo de hacer, lo acabo de hacer. Están trabajándolo todavía, así que apenas lo tenga, lo enviarán por aquí. Perfecto. Y los invitados dicen que están por ahí, ¿eh? Ah, bueno, ahí permiso, están, ¿eh? Por favor, adelante. Mientras yo sigo leyendo por acá. Fiti dice, ¿cómo anda la gente de motores acá llegando del trabajo y combatiendo el fresco con más refrescos? Que suene gloria en el tema Traidor. Abrazo. Abrazo grande, Fiti. Y bienvenido, viejo. Por acá el Seba Viejo dice, me pasan un tema de Orbe, porfa. Dale, buscamos Orbe. ¿Qué más tenemos? El amigo Gabriel de Restinga dice, buenas, Sandy Seto, volviendo por estos lares con ganas de escuchar algo de Motorhead, Heat of Glory. Muy buen programa, como siempre. Saludos. Gran saludo, Gaby. Gran saludo, viejo. Gracias por estar ahí de aquel lado. Como todos ustedes, che. Interesantísima banda ha traído el amigo Osvaldo, ¿eh? Nunca viene mal un poquito de death metal. El WhatsApp de motores. De tal manera también abierto el chat en nuestro canal de YouTube y abierto también el chat, el mono que piensa.caster.fm. Bien, ha llegado la visita, han llegado los invitados. Así que haremos un poquito de tiempo para acomodarnos, básicamente. Ahí estamos. Díganle a los otros chicos que ahora vamos. No los vi. Falta parte de la gente ahí, ahora los voy a buscar. Esperen por las cámaras, así no las cortamos. Perdón, interrumpí. No, sí, esto es radio, ¿verdad? Tranquilo, no pasa nada. Yo, mientras tanto, estoy chequeando con qué vamos a venir musicalmente en el próximo bloque. Tengo el machete preparado por Osvaldo. Linda letra, señor. Vamos. Ah, bien, dale. Dice que saquemos los temas pendientes del programa anterior, del miércoles pasado. Entonces, arrancaremos este bloque de la siguiente manera. Tren Loco, Lucila, esto lo pidió. Déjame ver. El amigo, el Pela Müller, pegadito eso, Pantera. Pedido por el señor Antonio. Primal Concrete Slash, algo así sería. Imagino que no está bien pronunciado, pero ya saben el escaso cuál es. Inglés que tenemos no nos juega bien, ¿eh? Dos temitas entonces y a la vuelta, los invitados y motores de metal. Segunda hora recién comienza, vos quedate, che. Ya regresamos. Detrás del sol, los ojos de Lucy alumbran el secreto de la soledad. No hay tumbas para la verdad. Yeah! Yeah.

para cualquier consulta. En calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano, Baterías CAI de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías CAI, venta de baterías nuevas y reparaciones. Dándole continuidad a Motores del Metal, 22-24 minutos. El amigo Andrés por acá nos viene diciendo, con foto incluida, ravioles al disco con motores de fondo. ¡Qué grande! ¡Vamos! Ya te voy a enviar la foto, así la subís esto, Dale. Un gran saludo ahí a los comensales y buen provecho, obviamente. Bruno por acá de Kilómetro 3 se comunica, nos dice, hola, buenas noches, motometaleros, ¿todo bien? Yo acá escuchando el programa desde el trabajo a puro metal. Manden saludos para el Pela Müller, Yolanda, Sofía y Ariel. Pásenme un tema de Entombed, Let's Hand Pat, algo así sería. Gracias, dice Bruno. Gran saludo, viejo. Enviado los saludos. Gracias por estar, che. Bueno, que le sea leve. Ahí lo acompañamos mientras labura, amigo. Y Osvaldo pone la cortina indicada, adecuada para la presentación de la gente de Áncora, que ya está en los estudios de monoquepiensa.caster.fm. Está todo así en orden, las cámaras están abiertas. Así es, ahora sí. Los micrófonos también. Señor. Bueno, le damos la bienvenida. En este caso, las damas, ¿cómo están? Presentación y curso igual, ¿por qué no? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo anda la gente? Bien, todo en orden por aquí. Laura. Bienvenida, Laura. Buenas noches, yo soy Paula. Bienvenida. Saludo a todos los que están escuchando. Son poquitos igual, acá no nos escucha nadie. 4 o 5 de aquel lado, no se preocupen. Bueno, no pasa nada. Lo importante acá también es, tanto varón que pasa por acá, por fin damas, viejo. ¿Viste? Si no dicen feminismo, discriminan, no, señor. Sí, sí, no se trata. No, hay pocas damas en el ambiente que estén haciendo actividad metalera. Así que eso está bueno, es loable, está muy bueno. Y nada, cuéntenos un poquito. En principio, dijiste Laura. Laura, sí. ¿Qué ubicación tenemos en la banda, Laura? Bueno, yo soy cantante y bajista de la banda. Bien, bien, bien. ¿Y usted, señorita? Yo soy la batera. Batera. Sí, por ahí meto algunos coros. Bueno, bien, bien, bien. Nos falta un integrante. Lo presentamos. Sí, nos falta uno. ¿Cómo se llama? Darío. Darío, bueno, después Darío lo haremos presente. El guitarrista. Bien, perfecto. Así, es un trío, entonces. Sí. Un power trío. Sí, trio. Tenemos que definir Áncora sin querer encasillar, obviamente, pero ¿para qué lado va? Áncora es un metal alternativo. Bien. Tenemos un poco de new metal, un poco de metalcore, que es como un mezclado. Tratamos de hacer algo nuevo. Fusionando. Una fusión, sí. Bien. Es medio alternativo. Perfecto. Bueno, dale. Che, ¿y hace cuánto que está la banda formada? Y nosotros comenzamos a fines del 2017. Ajá. Y bueno, en el 2019 sacamos un EP y ahí vamos. Pero bien, un buen tiempo, ¿eh? Sí, un buen tiempo es. Parece que no. Sí, se ven muy jóvenes. ¿Edades promedio de la banda? ¿O de cada uno, como quieran? Sí, 27, 30, por ahí. No, jóvenes. Ha pasado mucha gente, es más. Acaba de cumplir años acá el amigo, 54 sí, sí. Me dijo. Y 5. Ah, feliz cumpleaños, tarde, pero el lunes fue el cumpleaños de Zeto, así que aprovechamos para hacer. Ojalá lo haya pasado lindo, ¿eh? Sí, sí, sí, una maravilla. Bien, me alegro, tranquilo, me alegro, en familia. Como tiene que ser. Sí. Recalculando, porque a esta altura hay que contar cuántos años tenía. Claro, claro. ¿Cuántos mentí año pasado? ¿Cuánto era? ¿Dónde me quedé? Hay que seguir con la mentira, claro, hasta el final. No, no hay mentira, no hay mentira. Che, volvamos a Áncora, entonces. Sacamos un EP, ¿de cuántos temas? Cinco temas, sí. ¿Y en este tiempo presentaciones? ¿Cuántas tuvieron? Este año tuvimos la primera en Tómbola. Mirá. Que fue el mes pasado. El mes pasado. Bueno, ahora estamos el viernes en Trahuil, así que... Sí, esa es la fecha que vamos a vender ahora. Pero, ¿pocas presentaciones, mucho ensayo o va parejito? ¿Poco ensayo, pocas presentaciones? ¿Cómo está la cosa? Tenemos un mix más o menos. Ah, bien, bien, sí, bien. Sí, de poco ensayo y pocas presentaciones y mucho ensayo. Somos así. Nos ha pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior igual, que metimos, no sé, varias fechas, después otro tiempo que nada. Y ahora, bueno, esta que fue el mes pasado y ahora con esta, que bueno, estamos re contentos porque es la primera vez que vamos a estar ahí en Trahuil. Bien. Así que muy emocionados y bueno, ensayo full todo. Este año arrancamos bastante, buenísimo, bastante bien, buenísimo. Sí. De 10 entonces. Aprovechamos y Evil Blood por acá dice, saludos, aguante motores. Así que anda por ahí la gente de Evil Blood. Vamos. Y bueno, la fecha la tenemos que vender, decíamos entonces, va a estar Evil Blood, la gente de Áncora que está presente aquí, y los muchachos de Interno 13. Esto será este viernes, viernes 14. Más o menos la hora de apertura la tienen de puertas. Y si no, inventala. Acá hay que, lo que no se sabe es inventar. A las 11. Es radio, ¿verdad? Es todo verdad. Ah, viejo, biribiri. Más o menos, sí, 11, 12, como siempre. Se abren las puertas este viernes entonces. A propósito, tengo un par de entraditas. Si alguno quiere, me avisa. Así se hace presente. En este viernes está bueno porque son bandas, como recién decían las chicas también. No hay mucho recorrido. Creo que Interno 13 se presentó el año pasado una vez. Evil Blood sí viene con todo, viene a full. Bueno, de hecho la fecha la organizan ellos. Así que un saludo a Ricardo y a la banda, a Alexis y además secuaces. ¿Cómo están ustedes para el viernes? En cuanto a presentación de temas, el set list, ¿cuánto va a ser? Bien, ahí estamos con haciendo temas nuestros, algún que otro cover, pero ahí vamos a full ensayando y bueno. ¿Cuántos temas piensan meter, aprox? 9, 10 ahí. Ah, bien. Ahí. ¿Cover? Cover, ahí metimos, sí. ¿Unos cuantos? Dos por ahí. Bien. O sea que aparte de lo que tienen grabado en el EP, elaboraron más, produjeron más temas. Sí, tenemos temas nuevos que no están en el EP, que son los que vamos a hacer, la mitad son todos temas nuevos que no están en el EP. Así que bien, buenísimo. Por ahí los hemos subido alguna a YouTube, a Instagram. Bueno, tuvimos que armar una cuenta nueva, pero ahí en YouTube hay un par de temas nuevos que no están en el EP, pero bueno, tenemos pensado grabar otro material, así que estamos en eso, componiendo. Y vale. Estaría bueno por ahí recordar también, si lo tienen a mano o en la mente por ahí, las redes, ¿cómo los encontramos? Sí, bueno, en Instagram, que es lo que más usamos, Áncora Metal Alternativo. Bien. Todo junto. Ah, sí, perfecto. Sí. Y después, bueno, en Facebook como Áncora también. Pero lo que más usamos es Instagram. Así que bien. Estamos tratando de subir videos y ahí hay cortitos, material. Sí. Sí, bueno, tenemos. Bueno, bastante. Sí, porque por ahí la gente le gusta chumear esas cosas, sí. Así que está bueno. Igual por quiero ahí agradecer porque eso es lo que decía Laura, nos habían cerrado la cuenta por no sé qué pasó, se nos cerró. Ajá. Tuvimos que abrir una nueva, ¿viste? Y bueno, empezamos a agregar gente y un montón de gente que no conocemos, que bueno, después en algún momento calculo que conoceremos, nos empezó a tirar buena onda, nos empezaron a escribir un montón de mensajes, incluso los chicos de Evil Blood también le queríamos agradecer porque, o sea, todavía no nos hemos visto, pero nos han tirado mucha buena onda, nos invitaron y así un montón de gente. La verdad que estamos re contentos. Bueno, así buenísimo. Que, y agradecidos por toda la buena onda y toda la movida. Es como una especie de debut, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, y por eso que estamos tan contentos y que nos hayan abierto las puertas así, para nosotros es importante. Y está bueno. No, porque está muy bueno. Sí. Está muy bueno. Y fuera de toda joda, está súper interesante escuchar voces femeninas en el ambiente de Comodoro, porque la verdad no, prácticamente no hay. Así que está muy bueno. No sé, tenemos alguna bajista por ahí, Romy, que está en Eligor, y ahora a otra no se me viene a la cabeza. No recuerdo tampoco. No, tampoco. Así que está bueno que se abran las puertas para las damas en el ambiente del metal comodorense. Que yo creo que también las puertas están abiertas hace rato, pero como que no hay mucha iniciativa de parte de... Como que no están muy... Tienen que animarse. Sí, totalmente. Está para eso. Che, si les parece, podemos tirar un par de temitas, que la gente vaya conociendo lo que hacen. Y si no están apurados, se quedan un ratito más. Sí. ¿Dale? Sí. Che, acá me pasaron ustedes. A ver... Súplicas, Áncora, Pasión. ¿Qué dos temas podemos pasar? Ustedes digan. Pasión. Dale. Y la pelea, puede ser, si anda por ahí. Pasión y la pelea. Entonces, bueno, esto sonará ahora ya mismo en Motores del Metal con la gente de Áncora acá de visita. Va, visítanos, invitados por la producción. Así que escuchemos cómo suenan. Este viernes se presentan en el Trahuil. Así que a darle bola, viejo. Escuchen, ya regresamos.

al 2974-034-904. El amigo Miguelón nos viene diciendo cómo va todo, Andy Zeto, escuchando desde acá. Si da el tiempo, pasate un tema de Creator, un tema Endorama. Saludos a los amigos y salud, dice el amigo Miguelón. Grande Miguelón, un abrazo. Un abrazo, viejo. Ahora sí, che. Continuamos con los invitados del día de la fecha, la gente de Anchor aquí presente en los estudios de monoquepiensa.caster.fm a tempo, sala de ensayos y grabaciones. ¿Estamos bien, Zeto? Sí, señor. Perfecto, continuamos con la gente. ¿Están cómodos, chicos? Sí, sí. Cualquier cosita, no hay nada para hacer, es lo que hay, no tenemos más, te juro. Che, tenemos al otro integrante acá presente, preséntese, mi amigo. Bueno, yo soy Darío, soy guitarrista de Anchor. Le bajarás un poquito la cortina, por favor. Sí, sí, sí, sí. Muchas gracias, querido. Guitarrista, me dijo, me repite el nombre. Darío. Darío. Sí. Bienvenido, Darío. Gracias. Che, entre nosotros. Entre dos mujeres, un quilombo estar en el medio ahí, ¿no? Complicado. Sí, bueno, sí, me imagino. Hay momentos donde tengo que dejar todo y me deja que explote todo y al rato. Claro, claro. Cuando veo que no hay ruido, vuelvo. Desactiva la bomba, entramos de nuevo. Espero que los dos estén vivas y seguimos. Che, ¿cómo la llevas, viejo? Bien, ¿la banda bien? Tranqui, sí. Estamos, como comentaba mi compañera allá, la batera que se fue. Sí. Que, bueno, si tenemos... Por el momento hay mucho ensayo, poco ensayo, pero bueno, de a poquito vamos sacando temas. Estamos nuevos. Activos. Sí, sí. Está bueno. Che, ¿cómo se forma la banda? ¿En qué momento? ¿Cómo dicen? Vamos a hacer algo de ruido. Bueno, en realidad, primero éramos cuatro integrantes. Ah, mira. Después, en realidad ella era la guitarrista, la segunda guitarra. Bien. Hace muchos años, una guitarra que no se escuchaba nunca. Justo ayer estábamos viendo videos viejos. Una guitarra bajo. Una guitarra más bajo, sí. Diría el meme. Sí, sí. La otra bajita se fue por. Las deslizamos así, que era la otra hermana de ella. Mirá. Y empezamos a hacer temas a poco. Ella justo agarró el bajo y empezamos. Y cover, hasta que bueno. Hicimos, bueno. Empezamos a bajar afinaciones, a probar una cosa, otra, hasta que bueno. Bien. Estamos en el camino ese. ¿Y a quién se le ocurre la idea de hacer una banda? ¿Cómo salió el tema eso? Porque dos se juntaron de entrada como para decir hagamos ruido. Imagino yo. No sé, porque básicamente yo tocaba la guitarra en mi casa, uh-huh. Guitarrista de... ¿Y te convocaron? Más o menos, algo así. Y bueno, ella es mi señora, la batera. Bien. Y tocaba la batería y empezamos a hacer ruido y hasta que se dio. O sea, no fue como un vamos a hacer una banda, sino que se dio a poco hasta que... Ah, mira. Hasta que se empezó a armar. Bien, extraño, pero bien. Sí. Viste que habitualmente las bandas se forman de que se juntan dos y dicen, che, podemos hacer algo, llamemos a tal. Habitualmente es así. Pasa que vivían todas juntas y caí yo y empezamos a tocar y bueno. Ya está, ya está. Claro. ¿Viste que ibas a hablar? Había que ablandarlo. Vamos a sacar una y listo. Está bien, está bueno. Che, ¿y vos cómo estás ahora como para tocar este viernes? Digo a nivel personal, ¿no? Como banda, ¿cómo te ves? No, bien. No, ¿cero nervio porque te veo re tranquilo? El nervio cuando me subo, ahí cuando agarra el nervio. Pero no, bien. Me golpeé un dedo trabajando, pero calculo que para el viernes vamos a estar bien. Sí, igual. Ni lo vas a sentir. Nada. En ese momento de nervio, de. Olvídate. Corre adrenalina, no vas a sentir solo dolor, ¿eh? Se pasa todo. Claro, no, olvídate. Ahí arriba te olvidas de todo. Sí, olvídate. Sí. Bueno, nunca subí a Trahuil, pero bueno. Calculo que se me va a pasar todo. Sí, olvídate, hombre, olvídate. Y Laura, ¿cómo viene a nivel personal eso? Bien, igual con expectativa. Mucha expectativa. Empieza siempre a correr la ansiedad, sí, ¿no? Sí, ya a medida que se acerca la fecha. La manija. Siempre estamos del otro lado, ahora vamos a ir. No, pero es un montón. Bueno, sí. Muestra también un poquito la evolución, ¿no? El progreso como banda también. Sí, tal cual. Después de tantos años, igual, como decía él, veníamos viendo videos viejos y bueno... ya hemos visto en todos los años todo lo que hemos progresado como personal, ¿no? Como músicos. Claramente. Como música, mujeres igual. Siempre las pocas veces que hemos tocado hemos tenido buena respuesta de la gente, así que... No, hay buena aceptación, pero lo que te decía recién, no hay mucha propuesta en realidad. No hay mucha propuesta de damas, pero la aceptación siempre fue buena. Algo más te iba a preguntar y se me fue. Ya volverá, estoy viejo. Tengo 44, no como Zeto. Que tengo. Te acusa 38, dale. 56. Mentime. Che, nada, en teoría pinta una noche buena, sacando que por ahí un poquito te complica el tema del viernes, pero hay movidas, se pone bien, no hay nada digamos, mucha movida este mes, así que se espera interesante la fecha del viernes. Desde acá le vamos a desear los mayores éxitos y sobre todo, nada, viste que esas presentaciones cuando las esperas tanto, que salga todo redondo, en serio. Gracias. Che, gracias. Eso, me acordaba ahora. ¿Agradecimientos a alguien en particular o como banda? Bueno, agradecimiento a los chicos de Biblad que nos invitaron, así que siempre con toda la buena onda. Y después, bueno, acá nuestro colaborador, manager. ¿Es manager? Está ahí siempre metido ahí a David. Sí, lo vi con redes, igual está, es community manager también, ¿no? Sí, sí. Ah, no. Jugador. El comodín, donde falta algo y nos mandamos a hacer algo. Vamos. Ahí está el amigo David de Working. Y usted, amigo, ¿algún saludo, alguien especial, en particular, agradecimiento, lo que sea, es el momento? A los chicos de Evil Blood igual, justo cuando les fijas las entradas, estuvimos hablando un rato, agradecerles por la buena onda. Hoy está bueno esto de que, como me comentaban, que está bueno esto de abrirle a otras bandas, ¿viste? Claro. Bandas que por ahí no se conocen mucho, que se vayan escuchando, esto está re bueno. Y bueno, el día de mañana, si vamos todo bien, que vamos nosotros también el día de mañana a hacer lo mismo con otro chico, estaría bueno. Perfecto, sí, que siga el ciclo, que no se corte. Bueno, muchachos, muchachas, damas, caballeros, era esto, nada más que pasen por acá un ratito, presentar su material, ver cómo está la banda, saber un poquito, datearnos, básicamente, meternos en la cocina de la banda. Le damos las gracias por el espacio, son minutos robados, sabemos que tienen sus ocupaciones, así que les agradecemos y son libres de hacer lo que se les cante ya. No los queremos más por acá, nada, mentira, quédense, no pasa nada, pero bueno, ya del aire los despojamos. Muchas gracias, en serio. Así pasaba entonces la gente de Áncora. Acomode micrófonos, acomode cámaras, seto, todo suyo. Sí, señor. Estamos de vuelta. Bien, bárbaro entonces. Che, un lujo que nos damos tener gente, digamos, gente nueva en el ambiente, ¿no? Una forma de decir. Van a empezar a rodar ahí en las tablas del Trahuil. Qué bueno y un saludo especial. Se renueve la gente. Claro, totalmente, a eso se apunta. Un saludo especial a los chicos de Evil, que son los que organizan la fecha y dan espacio a que esto pase, así que está buenísimo. Sí. Un gran abrazo ahí. Martín Alberto Álvarez, que dice por acá, aguante Áncora, carajo, saludo, gente. Vamos. Bueno, lo leí tarde, si no, se lo dábamos justo el saludo en el momento. Bien, por ahí va la cosa, ahí presentamos la banda. Y ahora no sé qué vamos a hacer de nuestras vidas. No sé. Yo diría que ¿cambiamos el mate? El mate nunca me regresó. ¿Viste? ¿Qué te puedo decir? Ahí va. Me lo churrasqueó David. Osvaldo, usted dirá. A ver. Dale. Sacamos el último pendiente, dice, acomodamos todo y regresamos a la normalidad de Motores del Metal. Temporada 2023, como siempre. Vos quedate, che.

Drill Metal, banda de power metal de la Patagonia Argentina, lanza su nuevo EP. Heavy Metal. Disponible a partir del 6 de mayo en tiendas virtuales. Baterías CAE. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías CAE. 154-00-34-26. Para cualquier consulta, en calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano. Baterías CAE, de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías CAE, venta de baterías nuevas y reparaciones. Al aire nuevamente, Motores del Metal, che. Y al 2974-034904 se comunica el Chofa. El Chofa, ¿qué dice el Chofa? Con un largo texto, acabamos, che. A ver. Respira, por favor. Buenas noches, gente. Crack de Motores, en miércoles tranqui por acá, como siempre presentes en mi equipo. Posta, esta noche iba a pedir un tema, pero me dejaron boquiabierto los chicos de Áncora y estuve muy atento a su propuesta. Buenísima, por cierto. Mis felicitaciones a las chicas, dice, lindas, por cierto, por animarse a esta música que muy pocos se atreven, por cierto, vuelve a mencionar. Saludos y más que éxitos en lo que está por llegar para ellos. También a vos, Andy, y a toda tu buena gente. Sigan así como cada miércoles. Como siempre, su fiel oyente Chofa, desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Ahí está, Chofa, un genio. Un crack el amigo Chofa, ¿eh? Gracias por eso tan desarrollado que comparte. Escribe un poquito el amigo, pero siempre bienvenido, viejo. Desde Neuquén, escuchando. A propósito, bandas locales estarán por allá en Neuquén. No sé bien la localidad, ahora pido el machete, ¿eh? Andará Werken y Racia por allá, llevando un poquito de heavy metal comodorense a esas tierras. El amigo Cristian desde Chile dice, puede ser Mandrágora, Screaming Dark Lantern. Si no es hoy, para el otro miércoles igual, dice el amigo Cristian. Dale, flaco, buscamos, viejo. Complicado que pueda entrar hoy, ¿eh? 23:03 minutos, hay pedidos. Por lo menos hemos sacado ya lo pendiente, Zeto. Sí, estoy anotando lo que pidió el flaco, por lo menos para que quede ahí. Hay 5 anotados. Ah, a propósito, sí. Cierto. Vamos a repetir que estamos sorteando un CD de Ante Ruinas. Un CD que sacaron hace una semana nomás. En un rato estará llegando el cabezón. Charlaremos de dicha producción. Banda local Ante Ruinas. Con raza hostil. Estamos debiendo un tema de aquello igual, ¿eh? Para ¿sí? Miss Sol. Sí, lo pidió hace un rato y todavía no lo pudimos complacer. ¿Todo en orden, Zeto? Sí, ahora sí. Ahora que veo, está todo en orden. Bien. Vamos a decir la verdad, tuvimos algunos inconvenientes a la entrada. En el medio, esperemos que no joda la salida. Y ahí tendría que contarle la próxima semana a la gente, ¿no? Cómo salimos, cómo fue la salida. Silver Bullet sonando de fondo. Bien, Osvaldo, con lo que ha traído hoy, ¿eh? Entonces, el 14 de abril, Everyblood, Áncora e Interno 13 en el Trawil, che. Valor de la entrada, 500 pesos, nada. Ni una cerveza te compras. Así que a apoyar la escena local, viejo, ¿eh? Y la próxima fecha de este mes, al menos, es el 30 de abril, con la gente de Pestilence, el Comodoro. Acompañado de Evisceration y la gente de Martyr. Esto será en L Multiespacio. Parece que van a pasar a ensayar por acá, señor Martín. Ah, mire usted. Parece. Avise. Ya le estoy avisando. Avise el día, señor, si no. Ah, pero vengo? No lo puedo decir acá, hombre. Ah. Jera, ¿dónde estás? Che, ¿qué te iba a decir? Ah, te dije, en L Multiespacio va a ser esto. Con la organización de Patagonia Metal Fest. Que ya anduvo Fede por aquí, en cualquier momento lo traemos para charlar de lo que va a ser este gran recital, viejo. Pestilence. Increíble, sonaba antes, pero sí, Pestilence en Comodoro, viejo. Está el señor ADN afuera, lo voy a ir a buscar, ¿eh? Dale, dale, adelante, adelante. Mientras el amigo va a buscar al invitado, el segundo invitado del día de la fecha. 13 de mayo, vida en Comodoro. Víctimas inocentes de Argentina en Comodoro, che. Acompañados por la banda 9000 y Mutilagia. Organiza el Far West. Así que un saludo para el Nari y toda la gente de la organización. Nuevamente vida en Comodoro. Y hasta acá llegamos entonces con las fechas. Con la agenda de lo que se viene. Estamos de vuelta. A ver, ahora me dirá el señor Osvaldo para qué lado salimos, para dónde corremos. ¿Para dónde vamos? Según Osvaldo, vamos a presentar a Presidio. Bien. ¿Presidio Decadencia? Exacto, pedido vamos. Por el señor El Pela Müller. Pegadito a eso, usted dirá, Zeto. Había pedido el señor Brill, Blizzard Hunter, Heavy Metal to the Bane. Dos temitas entonces. A la vuelta ya con el invitado aquí sentado, estaremos charlando un poquito del material de Ante Ruinas. Motores del metal, che. Testigos de la calamidad, observada en la actual sociedad, desencadenada. Así pasaba entonces el bloque musical. Obviamente complaciendo pedidos, che, no queda nada ya. 23, 17 minutos. Poco queda de motores, eh. Vamos a presentar primero, antes de presentar al invitado, recorremos las vías de comunicación si tenemos algo. Y dale. Si no, directamente vamos con el invitado. Por acá Fabio dice, buenas noches Andy Zeto. Buenas ¿Cómo noches. Andan muchachos? Yo esta noche no los puedo escuchar porque estoy de preparativo para el cumple de mi nena, cumple 15 el viernes. ¡Oh, papá! Oh, pleno. Te la regalo. Les mando un gran abrazo y la semana que viene estoy vendido con Motores del Metal. Salud, amigos. Grande, no hay problema. Un capo, manda mensaje igual, aunque no esté escuchando. Un jugadorazo. Ahí está, acomodando todo. Usted dirá, Zeto, usted manda, ¿eh? Vale, el que manda sí, Osvaldo, señor. Pero bueno, así estamos. Hay cosas que manda uno y cosas que manda otro. A ver. Usted dice, usted manda. Probemos el micrófono, tendría que estar, me parece. ¿Tiene el micrófono? Hola. Ahí estamos. En vivo y en directo. Muy bien, ahí estamos. Bien, le bajamos un poquito a la cortina entonces y decimos... Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, el señor Alberto Navarro. Acostumbró a decirle cabezón, perdón, por eso. Sí. Así me lo presentaron. De todas formas, está bien. Cabeza o Alberto. Vale. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Antes que nada, por la invitación y bueno, por hacer siempre difusión de la música que se hace local. Y es la función que tenemos, básicamente es eso nada más. Una función, una simple y humilde función. En este caso lo hemos traído, lo hemos convocado, invitado. ¿Cuántos sinónimos tiré? ¿Viste? En un minuto, tres sinónimos. Qué impresionante. Estoy para conducir un programa, mira. Creo. Me creo que te largas. Yo creo que en algún momento hago un programita de radio. ¿Por qué no te largas? Creo que te puede ir bien. El motivo, la excusa, la razón. Pesado con los sinónimos, el viejo. No, es porque sacaron, loco, material. Material físico, ante ruinas. ¿Cómo decimos? ¿EP? ¿CD? ¿Compacto? Álbum. Álbum, me gusta, vamos para arriba. Me encanta. En realidad sería un EP. Sí, pero vos sabes que me cae mal esa palabra a mí. Cuando sean demo. No, un álbum. Tiene un CD, viejo. Y lo voy a ir mostrando a cámara a ver si estoy bien guiado. Usted me ahí dice está. Esto. Sí, tiene ¿listo? Un poquito de reflejo de la luz, pero... Lo corro un poquitín para abajo. Se ve. Este es el CD, el formato físico de Ante Ruinas. Un lujazo. Esto es lo que estamos sorteando hoy. Le agradezco a la gentileza por darnos darle a la gente, oyentes que se han anotado ya, pueden anotarse todavía, les quedan unos cuantos minutos para hacerse acreedor de Ante Ruinas, Raza Hostil, material local. Viejo, y llegó nomás. Llegó. Qué laburo, llegó. ¿No? Sí, la verdad que sí. Llegó bastante rápido igual, dentro de todo, teniendo en cuenta que arrancamos en 2019 a tocar como banda, salieron claro. Fechas y todo, pero... no sé, capaz que yo por mi lado, capaz que esperaba, no sé, fin de año recién, pero es como que salió, estuvimos armando de a poco, es todo producción independiente, así claro. Estuvimos armando. Hablame de autogestión, ¿no? Tal cual. O sea, llegó antes tal que cual. Lo esperado, entonces medio que lo apuró un poco, una cosa así. Sí, ya íbamos claro. Preparando más o menos... las ideas que poner de fondo, queríamos hacer algunas páginas. Imagino esa cabeza trabajando a 10.000. Sí, a pleno, sí. Claro. Todo diseño ahí, me mandé a hacer de cara rota nomás, porque yo ilustración y hasta por ahí nomás. Bien. Pero salió ahí con fotos, fotos de Romy de Elior. Mirá. Te voy a pedir, Zeto, acá, disculpa que te moleste, sí. El que tenés abierto, el CD abierto. Sí. Así sí, ya sí. Vamos chequeando igual un poquito. No quiero abrir el que vamos a sortear. No, para nada. Acá ya lo quemo y ahí nomás lo... Dale. Yo mientras voy abriendo. Y contanos un poquito de la idea del libro, del book. La idea era, bueno, más que nada el tema de las letras. Que estén las letras más que nada, porque desde que publicamos el EP y todo eso, no es como que no, en cuanto a letras no había nada publicado, salvo los temas y bueno, pero ahora van a poder entender, aquel que adquiera el CD va a poder entender qué dice. Sí, no, está bueno porque, o sea, por ahí suena a boludez, ¿no? Pero hacer un librito lleva su laburo, hacer el book también. Ah, sí. ¿No? O sea, no es un CD solo así, pelado. Tiene su... Sí. Le da una importancia, está una... Un nivel profesional. A eso una autoridad. Está bueno, está muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es como más o menos me imaginaba que podía hacer. Siempre lo consultábamos con los chicos también, que podía ir. Así que justo da la casualidad de que, bueno, viste que cuando vos mandás a pedir CDs, te dicen de cuántas páginas son de... Claro, los libritos. Libritos, está de 8, de 12, no sé cuánto más. Mira. Tantas páginas no, pero por ahí anda más o menos, pero justo entraba todo. En el medio vos abrís y se ve la foto de los... Sí, esa parte no la quise ver porque me iba a causar impresión. Sale un poquito oscuro, por las dudas. No... Claro, sí, no hay que quemarse. Bien. No me quemes. O bien para que digan, son estos hijos de... Mirá vos, que están robando con esto. Sí. Bueno, aprovecho y ya que estamos, te lo leo. Bueno, yo también me pedí leerlo. Martín Bayo, así como suena. Listo, perfecto, en la guitarra. Andrés Agüero en la batería, Emanuel Zárate en el bajo y Alberto Navarro en voz. Eso es lo que delata acá el libro. Con las fotos que por ahí, si pueden alcanzar a verlas. Yo muestro todo, por ahí le erro a la pantalla. Pero me gusta, le da una profesionalidad al material más que interesante. El CD consta de 6 temas. 6 temas, sí. Son los primeros que hicimos. Igualmente las presentaciones que hicimos en las últimas, que fueron el año pasado, ya estábamos haciendo temas de lo que va a ser el segundo. A pleno. El segundo disco, álbum. Album. Bien. Están a full. Así que, el CD doble se viene. Era con todo, dividía. En vivo. Dividía, multiplicaba todo. Todo. Restaba, sumaba. Así que ahí creo que en una próxima fecha que salga seguramente estaremos presentando un par de temas nuevos más. Bien. Así que, pero ya estamos craneando, digamos, lo que va a ser el segundo disco. Háblame de, imagino yo que tenemos pensado o craneado alguna presentación del disco. Sí. Yo calculo que... después de mitad de datos siempre. Mitad de año, bien, ¿no? Después, bien. Por ahí capaz, no sé. Tenemos que ver. Tenemos igual que ver. Mitad de año es mañana. Sí. Seamos que estamos ya abril, mes 4. Mitad de año 6. Sí. Estamos ahí nomás, viejo. Así que bueno, bien, pronto. Bueno, puede pronto, ser, sí. Ahí tenemos que organizar a ver con quién más tocamos también. Claro. Eso es, hay para elegir. Por suerte. Sí, hay una cantidad de bandas impresionante, así que. Sí, no te van a faltar seguramente a la hora de elegir. Sí. Así que ahí veremos a ver cómo organizamos, en dónde, si hay lugar también, porque eso también es un por tema. Más que nosotros querramos cierta fecha, se tiene que conseguir el espacio. Tal cual, es así. Sí, pero bueno, ante todo, felicitarlos, bueno, a vos y a la banda, obviamente, por llegar al CD, gracias. Viejo, es un montón. Bueno, como siempre, lo que es local... Le damos manija porque somos así de enfermitos, pero está bueno y ojalá cada banda pueda sacar su CD. Sabemos el laburo que implica y todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que conlleva atrás, que es tiempo, aparte del laburo, es tiempo. Y plata. Y plata. Efectivo. Sí. Así que felicitaciones y felicidades. Bueno, muchísimas gracias. No se vaya, es que ese... Voy a hacer una cosita acá. Seto, por casualidad, ¿usted tiene el tema que habían pedido? Ya que... Estoy ripeándolo. Bueno, tranquilo. En este instante, tranquilo, 65% va. Esto para poder cumplir con... Encima fue el primer pedido de la noche y todavía no lo tenemos. Sí, estábamos esperando pedido, a Alberto. Primer pedido, una señorita pide algo de Ante Ruina. Yo, ¿qué Ante Ruina me suena? ¿Me suena? ¿Qué? Ah, ya sé. El muchacho que me dé una remera, digo. Ahí lo asocié. Al toque. Ahí te cerró por todos lados. Hacé una remerita de Ante Ruina, dale. La metió. Sí, dale. Que por algún lado le iba a encajar. ¿Qué más querés? ¿Una gorra, una campera? Me decía. Yo pensé que era un chiste, no, me estaba tomando el pelo, o sea, no te lo voy a hacer nunca. Tomando el pelo. Claro. No estaría muy en mis cabales la vez que me lo pediste, fue en un recital. No, sí, recuerdo que... Bueno, no voy a hablar de... No, ya está, pará, ¿no? Fue el año pasado, pasó mucho tiempo. Bueno, pero claro. Ya está, te lo recordé, lo estamos ahora quemando al aire, así que ahora, ya sabes. Ahora queda grabado, así que no hay excusa para olvidarse. Nada. Está tomado, por favor, graben esto. Please. Súbanlo, compartan. Pesado. No, sí, estaba esperando algún llamado, algún mensaje diciendo. Ya mira, está. Ya está. Claro, no. Sale tanto, porque encima le digo, te la voy a pagar, quiero comprarle, ¿no? Sí. No. Bueno, así estamos, con esta gente, y sacan discos. Y sacan. Ahí sí, para eso sí. Ah, pero. Che, volvemos al disco un poquito. Para quien lo quiera adquirir, aparte que mencionar que estamos sorteando uno, anótense al 2974-034904, en minutos sí, lo sorteamos, con los últimos tres del DNI. Y bueno, quien lo quiera obtener vía poniéndola viva. Sí, hay una cuenta donde se puede hacer un depósito. Bien. O personalmente. Comunicarse con usted. Comunicarse con nosotros. Ahí en la misma página nos pueden enviar mensajes. Ahí se pasará un número de celular para coordinar la entrega. Dale. Y todo eso. Pero por las páginas de Instagram y de Facebook. ¿Se puede decir el valor? Sí, está publicado igualmente en los flyers, 1800 sale. Bien. Así que ahí estamos. Che, pero el otro día viste que me preguntaba ahí un colega, digo, entre comillas, o sea, él sí hace radio en serio, uno está acá boludeando, preguntaba si hacían envíos a Buenos Aires, en ese caso era, ¿cómo lo está manejando eso? Sí, nos pidieron un sí en Buenos Aires, hay otro también de San Martín de los Andes. ¿Están haciendo envíos? Sí. Bien. El envío, habíamos hablado con los chicos de que se iba a hacer un recargo por el envío. Así que eso tampoco, ese dato no lo pusimos en el flyer, pero como suponíamos que no sé si iban a pedir de afuera. Iban a esperar el pedido. Claro, de última se arreglaba por mensaje y listo. Claro. Sí, igual así queda que muy ambicioso decir, y para pedidos al exterior queda como muy. Claro. Sí, entiendo. ¿Esto de dónde salieron? Claro. ¿Quién son muñecos? Claro. Entiendo. Que igualmente, de hecho, hicimos pocas copias de los CDs. Ajá. Así que porque íbamos a ver qué onda. Claro, humildemente. Humildemente. Claro. Sí. A ver qué sale. Pero. Y la verdad que nos sorprendió porque desde que yo publiqué el video anunciando que ya. Sí, que habían llegado. Ya habían llegado los discos. Ya empezaron a pedir personalmente a cada uno de nosotros o por la página. Pero realmente sorprendidos por el recibimiento de la gente y cómo. No sé, parece que algo hicimos bien porque se nota en esto. Claro. En la devolución de la gente. Sirve mucho también. La difusión por las redes que se comparte. Eso un montón, eso sí. Eso llega a muchísima más gente. Totalmente. Así que eso está buenísimo. Qué bueno. Vale. Bueno, la verdad. Esperando su orden, amigo. Un montón. Sí, tengo despojo acá. Dale, vamos ya con eso entonces, ¿eh? Al toque porque nos empieza a comer el tiempo. Usted manda y vamos entonces. Preséntelo a ustedes. Yo acá me voy retirando de descansar. ¿Quién lo había pedido? Sol. Hasta mañana. Sol había pedido de Ante Ruinas la canción Despojo. Así que vamos con eso y regresamos con más Motores del Metal. We'll be right back. Abrimos WhatsApp. Y Miss Sol dice 3:45, últimos del DNI para el sorteo, a ver si gano algo. Anotamos entonces. Bueno, y hemos cumplido con el tema que ha pedido Miss Sol. Tarde, pero seguro. Pero siempre cumpliendo. Miguelón dice, anótame para el CD, Andy. Felicitaciones por el álbum, éxitos y saludos. Dice, ¿está abierto el micrófono, me parece? ¿Sí, no? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está el caso. A Sol también por pedir el tema. Claro que sí. Y por acá, en nuestro canal de YouTube, dice Martín Bahío, Alberto... No más que eso. Martín, el guitarrista. Sí, sí. Y por ahí dice, Andy, a mí me tardó 2 años para la remera. Oh, listo, gracias. Listo. Ya con eso. Antecedentes. Sí, igual debo decir, ya que estamos... Sí, por favor. Debo un par de laburos, de tapas, de... Pero bueno. Ah, muy bien. A todo el mundo. Es... Sí. Una repartida. Sí, sí, reconocerlo sí. No lo hace grande. No, pero bueno. Pero... Lo saca de la personalidad, ¿viste? No lo hace a propósito. No es personal con vos. No, no, pero yo lo tomo personal. No, pero acá aparte, lo que depende es cómo lo tomo yo. Reafirmando lo de que sí. Así soy. Sí, sí. Hijos de mí. Una mierda. Che, quería... A ver dónde está. Acá está. ¿Qué acá querías? Está. ¿Qué acá querías? Está. Quería repasar los nombres, los temas, digamos. 6 dijimos. El tema 1, Ante Ruinas. Tema 2, Esclavo del Tiempo. Tema 3, Raza Hostil, que da nombre al álbum. Tema 4, El Camino Hacia la Niebla. Tema 5, Despojo. Y tema 6, Ley del Caos. Así se presenta el CD, el álbum de Ante Ruinas. No, no hay remeras, no hay gorras, no hay nada. De momento, ya saldrán seguramente. Por ahora no. Hay un pedido, pero sí, diga, adelante, adelante. Gorra, está viniendo, está. Gorras salieron, pero hicimos para nosotros y para... Sí, de onda nomás, pero también hay pocas unidades. Sí, sí, sí. Nos han pedido un par por ahí por Instagram. Ah, de esa sí se acuerda. Le seguía tirando facturas. Claro. pero porque está escrito ahí. Claro, queda ahí no. Registrado. Es. Bueno, después del mensaje de Martín ya se me fueron las expectativas. Sí, olvídate, mejor. Sí, ya. Es ya una realidad. La mandaré con a hacer. Con el CD ya está, ¿viste? Qué sé yo. Sí, bueno, estamos sorteando un CD, dijimos, estamos 23:37 minutos. ¿Tiene todos los anotados, mi buen amigo? A ver, espéreme un segundo. Sí, uno, o podemos tirar dos, un tema. Tres, cuatro, cinco, acomodamos seis, ahí la tómbola. Siete tengo. Bien. Yo para hacerlo más prolijo, porque, bien. Por ejemplo, ya escuchó quién es el último anotado, Martín. Martín, claro. Digo, el cabezón. Entonces por ahí va a decir siete y sabe que es Sol. Claro. Entonces vamos a hacerlo más más azaroso, como tiene que ser, ¿no? Para que la suerte caiga para todos. Bien. Así que, si le parece, acomodamos... Que yo acá acomode un poco de Ah, déjalo así aleatorio. Dalo vueltas. Yo lo acomodo así... Che, mientras tanto, lo que podemos hacer para matar un poquito el tiempo, mientras sí. Hacemos aquello, un temita nomás y regresamos. ¿Le parece, cabezón? Claro que sí. ¿Estás cómodo después de tanta barredad? Muy cómodo. Cualquier cosita me avisa y yo... Es una realidad, así que la aceptaré. Te quedas un ratito, ¿no? Vas a ser el que va a decir qué número es el acreedor del CD, ¿eh? Bueno, dale, bueno, dale. Bueno. Quédate entonces. Bueno. Vamos a ir con un tema pedido. Bueno, acá se la juega Osvaldo, ¿eh? Bueno. Sergio había pedido algo de Hermética. Sí. Y Osvaldo dijo que iba a tirar algo que tiene que ver con Hermética en algún Teatro Flores, en algún. Bueno, dijo un temazo clásico, obviamente. Donde hay muchos artistas. Así que vamos con eso. Ojalá le guste a Sergio y a la familia. Bueno, ojalá. Y ya regresamos. Baja por allá, subo por acá, ¿le parece? Bueno. Llévatelo, Osvaldo. Ya regresamos, che. Y si esto es una fiesta, ¡vamos a todo el mundo! ¡Pato el club! ¡Cabrito cabrón! ¡Demo! ¡Pues otro! ¡Vamos, carajo! ¡No quiero escuchar! ¡Ajeno al tiempo! Sé que quisiera seguir, pero mi voz está ahora. Cada quien forme la cola de su seguro por venir. Bueno. Y en la zona censa de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del jugador. Sus hijos miedo, y esperando con seguridad. Vamos que es una gran canción esta, ¿eh? A 15 del final tenemos que decir que en este momento que hemos pasado el tema pedido por el amigo Sergio, se ha anotado Bruno con el 121 y se ha anotado Luciano Asensio también con el 937, o sea que en total serían, los anotado, sexto, Damián Moyano. Ya se lo estoy confirmando. 9. 9, bien. 9 en total. Entonces están ordenados de forma aleatoria. Aleatoria. Totalmente, sí. Desordenado, entonces. Y le vamos a pedir, sí, primero a Osvaldo que me baje un poquito la cortina, nada más. Sí, sí, sí. A ver, espere que pongo la cámara donde estamos todos. Dale. Dale, Osvaldo. Gracias. Ahí estamos, va. Ah, ahora sí, si nomás se levantar la voz. No la alce. Dijimos entonces 9. Ordenamos 9 en forma total. Desordenada, justamente. Sí, sí. Y le vamos a pedir al amigo Alberto ADN que del 1 al 9 usted dirá quién es el acreedor, viejo. Así nomás. Córtala. Short the ball. It's short the ball. Si usamos el micrófono, un golazo. Un golazo. Y es cantante. Yo me quiero matar acá. Pisado. 7. 7, dale. Toma. Usted dirá, cuente nomás. Luciano Asensio. Recién se anotó, 9-3-7. Sí. Y bueno, la aleatoriedad. Mirá vos, qué barbaridad. Bueno, si está ahí, escriba allá. Si no, lo volvemos a sortear, Mire, qué afortunado, Totalmente. Fue el último que se anotó y se lo está llevando. Y bueno. El flamante ganador. Así que si y está... ¿Y con el puesto? Sí. ¿En el puesto? ¿Cómo era lo del puesto? Puesto número 1. Ay, bueno, me gusta. Siempre quise hacer eso. Me gusta que le guste. Sí, me encanta. Está bueno. Y en el puesto número 2. Más. Ay, tenemos que hacer así la cuenta regresiva. Va a joder nomás, vio. ¿Y todavía no escribió? Ya tenemos que buscar un 2. Nada, mentira. A ver, abrimos WhatsApp. Tranquilo. No, todavía no ha escrito nada, pero bueno, querés? Sabemos que hay un delay si lo estás escuchando por... por ejemplo, por YouTube, tarda un poquito más en llegar. Por mono que piensa, no tanto, casi al toque. Así es. Solo los pros y los contras. Así que esperaremos. Mientras tanto, lo aprovechamos acá al Cabeza Navarro para... ¿Seguir haciendo el bullying? Che, claro, como tiene que ser, para ser maltratado públicamente. El bowling. Un bowling. Escarnio público. Che, liquidado el CD, agradecimientos a alguien... ¿De parte de la banda o de parte suya, como usted vea? A todos los que me conocen, vamos. A ustedes y a toda la gente que hace el aguante, ya sea tocando en vivo o que nos cruzan y nos dicen unas buenas palabras ahí, bien. Está aliento, está buen aliento. Aguantate ruina y todo eso. Sí, sí, está sí. Está bueno, sí, está bueno. Es un alguna crítica también por ahí que viene bien también para aprender. Claro. Así que, pero... Qué feo la gente que critica. Te había matado todo el programa. Qué feo la gente que habla de más. Así que a todos. Qué bueno, bueno. Los oyentes también, los que pidieron, se anotaron para el CD. Un golazo bien, porque bien, muchos bien, anotados. Bien. Está por bueno, demostrar está bueno. El interés, vamos. Hay gente buenísimo, que quiere, buenísimo. Le gusta, se ve. Sí, totalmente. Sí, sí. Están haciendo algo bien. Algo estamos haciendo bien, parece. Sí. Se nota. A ver, está escribiendo por aquí. Acá estoy, amigo, muchísimas gracias. Gracias al Doc ADN, a ustedes. Muy cansado se llegó hoy y se tuvo premio. Gracias, Metales, dice Luciano Asensio. Vamos. Bueno, después coordinamos a ver cómo hacemos la entrega de aquello. Saludos, bien. Escuchando desde el Fuch. Aguante, dice Verónica. Gracias por estar ahí, che. Gracias. Bueno, varios anotados, decíamos, está bueno cuando hay una devolución así a una banda local. Sí, sí. Así que, bueno, saludos también a la otra parte de la banda, ¿no? Los otros 3 integrantes, así que las felicitaciones que le doy a ustedes, envíeselas también a los muchachos porque han laburado muy bien para esto, viejo. Sí, sí, sí, entre todos se ha hecho esto, así que bueno, serán dados los saludos. Por favor. Y ahora sí, te voy a dejar ya en libertad de acción, como solemos decir por aquí, para que ya descanses tranquilo, te refresques tranquilo por sobre todo. Sí, sí, sí. Y te voy a dar las gracias por... Es un poquito tarde, por ahí estamos robando tiempo y está bueno agradecerte justamente por el espacio que nos brindas, viejo. Al contrario, gracias a usted por el espacio, como les decía al principio, siempre haciendo el aguante, la difusión, que es lo que necesitamos. Y agradecidos, muy, muy cómodo, me siento la segunda vez que vengo ya, así que... Ah, mira, pensé que era más. Sí. Pensé, nunca me puedo estar aquí. La confianza debe ser, parece que ya nos conocemos hace rato. Sí. Nos veremos quizás en el Tarwil, creo. ¿Alguna vez? ¿Quieren que los deje solo? Sí, por favor. Ratito. ¿Puedo bajar las luces? Sí, pero... Pero... Dígalo, por favor. Mirá, pará. Una balada. Ah. Osvaldo, Osvaldo. No, no, dale, no, Osvaldo. Osvaldo no está quemando amigo. No, no, bueno, ya está. Yo te quería decir algo. Que... No. Che, te agradezco, ¿no, viejo? Ya te dejo tranquilo. Toma tranquilo la cerveza, no te molestamos más. Muchas gracias, cámara, viejo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Salud. Un placer enorme. Salud para todos. Salud. Ahí se retiraba entonces el amigo del Cabezón Navarro. Hemos sorteado el disco, le damos las gracias por aquello. Y bueno, ahora esperando la presentación oficial en algún recital seguramente. Seguro. Nada, che, está bueno, Zeto, poder traer y difundir las bandas locales, por sobre todo. Claro, cómo no, cumplirle a la gente lo que nos pide. Que aparezcan a sortear un CD, que aparezca tanta gente interesada, está buenísimo. Bueno. Es un buen halago, sobre todo para la banda. Sí, y habla bien también del ambiente, ¿no? Por lo menos metalero radial, que está de aquel lado y le hace el aguante a la banda. Así que eso se agradece un montón porque, como siempre digo, simplemente somos el medio. El resto lo hacen ustedes. Tanto los artistas como el público o los oyentes de aquel lado. Y la balada que me tiró para que encare al Cabezón Osvaldo, sí, de terror. Yo creo que está triste porque, señor, fuiste hasta ahí nomás. Es como que... Yo siempre para adelante, ¿eh? O sea, sí, no... Yo creo que él esperaba más. A esta edad no voy a estar probando cosas locas. Yo, 44 años. Yo me da miedo que me rompan algo, por eso no los quiero dejar solo. Me dejás el remate ahí. Pero por eso pero yo... Pero no voy a decir nada. No, pero lo que... Ya está, fue. Por lo pronto, Suicidal Tendency estará sonando con Come Alive, pedido por el señor El Burrito, de la banda 9000. Mirá la remerita que tengo. Tomá. No como las remeras que no tengo. Y seguía bardeando el tipo. Así que vamos con eso, ya a la vuelta nos despedimos. Como siempre te digo, es la excusa, por ahí tenés el motivo o la razón. Nada, suena este tema y en este tema podés enviar el mensaje de despedida que tanto, por lo menos a mí me agrada, despedirnos. Considero ustedes educados, así que si tenés ganas, escribí la despedida, que a la vuelta nos toca aquello. Soy Silan Tendesi y ya regresamos. We'll be right back. ahora sí, a 4 del final. Pasó rápido, ¿no? Caminando la despedida. Sí, pasó, ¿eh? pasó en el aire. Y no digamos nada, pero estamos llegando al final y todavía no pasó nada, ¿eh? Arrancamos mal, para en el vos medio no pasó pinchó. Nada. A mí se me salió esa cámara, esta cámara. Y un par de cositas más. ¿Pero ahora? En este programa. Ahora. Ahora. No. Al final llegamos bien al final, viejo. Estamos. Estaba justamente diciendo que la ahí que hemos pasado hoy, va, la que pasaste vos, yo estoy acá relajado de este lado. No, tampoco tan relajado. Tampoco tan relajado. Estamos bien, ahora. Nos alteramos un poquito, nos puteamos y todo lo demás, pero. Quedamos bien, airosos. Salimos bien en esta, por lo menos hasta ahora. Momento de la despedida. A ver quién anda por ahí. Cerrar la herida. Los educados de siempre son, por ejemplo, Bruno dice, gracias por el buen programa. No tanto. Y la buena música, amigos. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Saludos para todos. Gran saludo, Bruno. Grande, Bruno. Y ojalá que termine bien su labor. Está trabajando el muchacho. Que le sea leve. Saludos, Andy. Sí, estoy escuchando tarde, pero dando el presente. Aguante, motores. Che. Dice Miguel Bustamante. Aguante, Miguel. No me puedo olvidar, dice, de nuestro sponsor número uno. Mira vos, oh, me estás ninguneando porque todavía no aparecemos en ese flyer, ¿eh? Ajá. Pero después piden chivos, piden publicidad, claro. Qué tóxico que estoy, por Dios. Gran saludo, Miguel, querido. De Toxic Beer. Un abrazo, querido. Gracias por estar. Sí, gente que está laburando para la escena también, ¿eh? Cristian desde Chile dice, buenas noches, Andrés Seto y compañía. Será hasta el próximo miércoles. Para acortar la semana, abrazo de metal a la distancia. Así será, un abrazo. Y sigan así. Dale, viejo, gracias, flaco. Qué grande, flaco. Viste que queda gente educada. Vos que decías... Yo no dije nada. Decías vos que oyentes... ¿Te acordás cuando yo lo dije recién en el corte? No me dejes mentir, Osvaldo. Ahora lo voy a defender, me falta. Benja dice, hasta el próximo miércoles, Andy Seto. Perdón, ajá, muy buen sí. Finde y excelente programa como siempre, che. Vamos, Benja, gracias por estar, chi. Ese che lo dicen ellos, ¿eh? Sí. El mío es más particular. Ponele. Es más mejor. Gracias, Benja, querido. Fiti dice, un programón nuevamente de motores pasó. Gran abrazo y hasta el próximo miércoles. Gracias, Fiti. Gracias, Fiti. Un abrazo. Hasta el próximo miércoles. Pero dice, hasta la próxima. Saludos desde el Fuch. Chao, Vero. Grande, Vero. Saludos. A usted y a Cristian, obviamente. Sergio Omar, saludos motores, tremendo programa como siempre. Saben hacer ustedes tres. Abrazo enorme, acá escuchándolos con Brian Dipenau, que los Brian. Saluda. Abrazo, gran saludo a Brian y a usted, amigo. Gracias por estar, che. Un abrazo, muchachos, gracias por estar ahí. Así pasaban entonces los mensajes de la gente que se despide, gente educada que tenemos como nuestros escuchantes. Una maravilla. No podía faltar Antonio enviando una foto. Ara hermosa. Dice, nos escuchamos la próxima semana, Andy Seto. Bueno. Hablando de fotos, ahora en la despedida vamos a poner algunas fotitos que han enviado. Bueno. Si le parece, si se puede. Sí, sí, cuando usted se esté despidiendo, antes de los créditos. Usted mándelo. No, hay dos fotos que mandaron. Sí, para la próxima la hacemos más prolijo, pero bueno. Vale. De esta forma nos están escuchando en algunos lugares y por ahí lo vamos a reflejar. Osvaldo, despedida, dijimos. Metele, viejo. Limpio, limpio el WhatsApp. Limpio el chat de nuestro canal de YouTube. Imagino que mono que piensa. Limpio el chat del mono que piensa. Hemos cumplido entonces con todos los mensajes. Sí, señor. Momento en que nos retiramos entonces. Una maravilla. Seto, como siempre, un placer enorme. Gracias por el lugar, por el espacio, por dejarnos ser básicamente y por acompañarnos en esto que nos gusta tanto, viejo. Gracias, en serio. Bueno, el placer es todo mío. Recibir amigos de la vida y gente nueva del palo está buenísimo. Y bueno, un placer siempre estar acá a disposición. Crack, amigo, crack. Para hacer lo que podamos con lo que tenemos, ¿eh? Sí, es eso. Con estas cosas que pasan igual, ¿eh? Ah, no, ahí aprendemos a malabarearla más todavía. De acá lo veo che. Transpirar. Un placer, gracias a la gente, a los auspiciantes, a Osvaldo, aunque bardé, y a usted, aunque le guste mucho hacer bullying, igual. Un abrazo. Forma divertida. Muchas gracias, viejo. Hasta el miércoles. Así se retira entonces nuestro asistente técnico táctico, el señor Zeto Damián Moyano. Y ahí vamos mostrando entonces lo que sale en pantalla. La gente que nos escucha. Así nos escuchan, viejo. La próxima vamos a pedir más colaboración de ustedes. Y vamos a ir subiendo de qué manera acompañan y acompañamos en este feedback radial. Y ahora sí, nos vamos, nos fuimos. Es mi turno, es mi momento, ponele. Como siempre digo, cuídense y descansen. Y recuerden, no se olviden que esto fue y será Motores del Metal. Y en nuestra, a nuestra manera, humilde pero sincera, le damos las gracias. Las gracias de cada miércoles. Las nuestras, las gracias de Motores, viejo. Si vos sabes y me vas a acompañar aunque sea mentalmente, en este cierre de despedida, como siempre, gracias eternas, sinceras de corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero gracias. Metales.